Los especiales de la gente, de Augusto Bonardo. Hoy con Juan Carlos Chévez. Cuanto aquí se diga, se grabará en cinta magnetofónica destinada al archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional para su consulta posterior por estudiosos y aficionados. Es el segundo domingo en que les tengo prometido que estará con nosotros China Zorrilla. Pero, así como la primera vez, su ausencia, el pasado domingo, bueno, anterior domingo, su ausencia fue justificada por el éxito con que se presenta ante el público de su país, ante el cual puede presentarse después de muchos años de haber sido prohibida por el gobierno de facto. En esta circunstancia, estamos grabando este programa unos días antes de salir al aire. China Zorrilla ha tomado el barco y se ha ido a su patria, porque a partir de esta noche, al término de esta noche, de jueves, la República Oriental del Uruguay retorna al Estado de Derecho. Y claro, ¿quién le va a impedir a un uruguayo que puede ir y que ha logrado conseguir un pasaje? Puede ir a participar de la instauración, de la restauración democrática de su patria. Así que la empujé para que fuera. Y sí, la vamos a tener el próximo domingo, el otro domingo, contándonos todo lo que vivió. Que en mi caso especial tiene también un sentido singular, pues yo viví muchos años en el Uruguay y quiero mucho a los uruguayos. Les hablo de mi invitado de hoy, que por este azar está aquí, porque de lo contrario me hubiera seguido ocurriendo lo que me ocurre desde hace varios años con él. Nunca lo encuentro porque siempre está en el interior del país. Es un joven conservacionista, es un naturalista, es un ecologista, es un estudiante de biología, es un funcionario de la Fundación Vida Silvestre, por supuesto una entidad sin fines de lucro. Se llama Juan Carlos Chévez, tiene 22 años. Hace 3 o 4 años aproximadamente, llamé a don Avelino Narosky y le pregunté si no tenía un joven al que le preocupara la naturaleza, porque yo estaba haciendo unos programas por Radio El Mundo. Me dijo, tengo uno magnífico, se lo mando. Y en efecto, hicimos unos magníficos programas. Pero desde entonces, no me es fácil encontrarlo. Él puede estar en la selva chaqueña, puede estar en la bahía de San Blas, puede estar en la península Valdés, puede estar en San Juan, puede estar en Córdoba. Está esta noche con nosotros. Chévez, empecé a llamarte en diciembre. ¿Qué haces en enero y febrero que cada vez que llamo estás afuera? Bueno, por un lado, aprovechar las oportunidades de viaje, que hoy no son fáciles y escasean más bien. Estoy tratando en estos años, de recorrer al máximo el país, de visitar la gran variedad de ambientes naturales, y este año visité 4 lugares realmente excepcionales. A saber. Sí, el primer lugar que visitamos fue San Juan, donde en particular estuvimos en 2 áreas, la Reserva de San Guillermo, donde se protege a la vicuña fundamentalmente, y Chigualasto, el Valle de la Luna. Pará, Se está recuperando la vicuña, ¿no? Se está recuperando bastante bien, por suerte. Esta fue la primera reserva natural que se instaló en Argentina. La instaló el gobierno sanjuanino. Es un mérito, ¿no? Sí, es un gran mérito. Y allí la vicuña está en su límite austral de distribución. De allí para el sur no se la encuentra más. Pero allí tenemos la población más importante en estos momentos de Argentina. Yo no recuerdo el número exacto. Pero sí sé que desde que se ha establecido la reserva en el 71, se está recuperando. Chihualasto. Y Chihualasto es el verdadero nombre, el nombre indígena, nombre de los antiguos, del Valle de la Luna. Así se popularizó este lugar, que tiene en su paisaje un aspecto lunar, según algunos. Realmente es un paisaje, yo no sé si será lunar porque no conozco allá, pero la luna. Por lo menos es un paisaje muy curioso. Y lamentablemente lo que tal vez molesta es que por falta de un buen centro de interpretación, o de algún buen libro, folleto, explicativo, los turistas van a ver las figuras que esculpió el viento, que son realmente curiosas, y le han puesto nombres rarísimos, que no tienen nada que ver con San Juan, la lámpara de Aladino, el submarino, cosas por el estilo, ¿no? Pero lo verdaderamente importante de San Juan es que uno está pisando un terreno de millones de años de antigüedad, donde se han podido encontrar cierto tipo de fósiles de reptiles, de épocas pretéritas, que habrían dado origen, algunos de esos órdenes o grupos, a los mamíferos. O sea que en cuanto a la historia de la evolución de la vida en el planeta, es un privilegio que en la Argentina, creo que en Sudáfrica y en algún otro punto del mundo, lugares muy escasos, se haya partido la Tierra y nos deje ver como si se hubiera rasgado un libro, ¿no? Esa página de la historia. Eso es Chihualasto. En el Valle de la Luna. En el Valle de la Luna. ¿Segundo viaje? El segundo viaje fue a Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba. Norte, ¿no? En el norte de Córdoba, unos 60 kilómetros de la frontera con Santiago del Estero, una zona que, por ahora, quedó al margen de lo que es el circuito turístico tradicional de Córdoba, y ahí a la que ya se refería Leopoldo Lugones a principios de siglo, con alguna nota, creo, en algún importante diario de la capital, donde avisó que allí había pinturas rupestres, que tal vez, si no son las más lindas... ¿Lugones? Lugones y todo eso. Si no son, o si no eran, podemos saber por qué, las más lindas de la Argentina, allí es posible ver un espectáculo arqueológico único, ¿no? Los petroglifos. Los petroglifos y pinturas rupestres, y fundamentalmente, además, para lo que a mí me gusta en particular, que es la flora y la fauna, también es muy importante el Cerro Colorado, porque allí crece, por ejemplo, el único bosque de mato, que es una especie de arrayán del norte. Nosotros conocemos el arrayán del sur, es de corteza rojiza, canela, pero allí en el norte hay un arrayán de una corteza blanquecina, muy llamativo, muy lindo, y que crece casi formando grupos puros, solamente en el Cerro Colorado. Te pregunto por Atahualpa, ¿no? ¿Estaba o no? Estaba Atahualpa, por suerte, y un poco fuimos a propósito en esa fecha para tratar de encontrarlo en su salsa, en su ambiente, ¿no? Ese lugar al que tanto quiso y donde tuvo que estar por una situación no muy grata, ¿no? Cuando estuvo prohibido debió quedarse allí 2 años, pero realmente las chacareras, las zambas, los gatos que compuso en esa estadía, bien valieron la pena esos 2 años, ¿no? Logró penetrar en ese paisaje tanto como en Tucumán o La Pampa, ¿no? En todos los lugares que ha recorrido. Tercer viaje. El tercer viaje fue a Península Valdés, esta vez con un safari juvenil de la Fundación, o sea, llevando chicos de ciudad, acostumbrados a ver cemento. ¿Chicos de qué edad a qué edad? Chicos de 11 a 17 años. ¿Cuántos llevaste? Llevamos más de 30, 32, 33. ¿Y cuántos días duró? Y duró unos 10 días. Después me explicas. Sí. ¿Y el cuarto viaje? Y el cuarto viaje fue bastante cerquita, pero en Río Negro, a la meseta de Somuncurá y el arroyo Valcheta, que es una zona que suena muy rara, es en el centro sur de Río Negro, y que es una verdadera isla. La meseta es una especie de serranía, ¿no? Sí, con una altipampa arriba, una planicie que estará a unos 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar, y donde se encuentran unas 5 o 6 especies de animales, 2 lagartijas, 2 ranitas, una raza de un chinchillón, que es un roedor grande, pariente de la vizcacha, que vive en los pedregales, que son exclusivas en el mundo de ese lugar. Es decir, que para verlas hay que trepar al Somuncurá. ¿Y por qué son exclusivas? O no verlas. Bueno, porque tiene una historia bastante azarosa en la después antigüedad. Después me la estamos. La llamamos para después. Pero vos fuiste, ¿qué? A verificar si cómo eran. Claro, queríamos verlo porque es una de esas zonas que no se declaró reserva y que alguna vez lamentaremos, como siempre, que se usó para algún otro proyecto, ¿no? En vez de valorarla por sus singularidades, ¿no? Estamos dialogando, señoras y señores, con Juan Carlos Chévez, entre otros de sus múltiples viajes de verano por el interior de nuestra patria. Señor director, disponga de las cámaras. ¿A qué fuiste a San Juan? Sí, a San Juan fuimos porque la Fundación Vida Silvestre ha firmado un convenio con una empresa privada de televisión que quiere dedicarse a hacer documentales. Ah. Cosa que realmente hace mucha falta porque hay una ignorancia bastante grande con respecto a nuestros recursos naturales y eso de hablar de conservar la naturaleza sin conocerla es como un sinsentido, ¿no? Sí, sí. Entonces, como una forma de cooperación concreta, me enviaba a mí para darles una especie de asesoramiento. Claro. Y este viaje tuvo un poco la finalidad de hacer un viaje de preproducción, cosa que lamentablemente no se hace siempre, y que permite advertir todas las curiosidades que se pueden llegar a mostrar, todos los detalles. Y visitamos estas dos zonas porque justamente pensamos trabajar, si es posible, con dos documentales de una hora cada uno sobre Ichigualasto y sobre San Guillermo. Y por otro lado, yo me llevé una sorpresa no solo por la recepción que nos hizo la gente de San Juan, sino porque, por ejemplo, las medidas que tienen de conservación son medidas hermosas, tomadas por una provincia argentina, que a veces acá desde la capital, como siempre, a la distancia se ignora. Por ejemplo, la provincia que más territorio le ha dedicado a reservas naturales. San Guillermo tiene unas 980.000 hectáreas. Hombre. Hay otro parque que es Valle Fértil, que tiene unas 800.000 hectáreas, que está muy cerca del Valle de la Luna, que tiene a su vez otras 60.000 hectáreas. Si empezamos a sumar todo esto, vemos que es una amplia proporción del territorio dedicado a reserva, y esto asegura la supervivencia inclusive de animales de grandes territorios, como el puma, ¿no? Que en otras provincias no están tal vez en tan buena situación. Por otra parte, tiene establecido una veda de caza ya desde hace varios años, y cosa que es muy lógica, porque si yo como provincia no tengo los recursos para controlar y a los cazadores, a ver si cazan el número correcto de ejemplares, no puedo abrir una temporada de caza. Y esto no lo hacen todas las provincias. Se abren las temporadas de caza y hay dos inspectores, o un inspector por provincia. Así que San Juan ha sido muy consciente en ese sentido y inclusive llegué a hablar con autoridades y a felicitarlos por estas iniciativas, ¿no?, en nombre de la Fundación. Vamos a Cerro Colorado. Cerro Colorado, donde no sabe llover. O donde no supo llover, porque realmente ahora está lloviendo cada vez más seguido, tal vez porque el hombre con tanto dique en Córdoba está haciendo algunos cambios extraños, ¿no? Claro. No se sabe. Hay más evaporación, las nubes. Claro, podría haber una explicación en eso, no se ha estudiado realmente, ¿no? Pero ahora está bastante llovedor el cerro, como dice Donata. Realmente es un lugar encantador, singular, donde el hombre está integrado al paisaje y donde justamente ahora está surgiendo un movimiento de conservación del cerro para defenderlo, porque se están robando las pinturas rupestres. Espérate que le digo al señor Latorre, por favor. Tenemos unas diapositivas, las va interpolando. Gracias. Sí, el cerro por un lado es muy curioso porque tiene una serie de aleros en sus maderas rocosas, donde precisamente los indígenas se refugiaban y pintaban hacían sus pinturas rupestres allí, que son un testimonio tremendo porque había pinturas hasta de los conquistadores españoles a caballo, con sus cascos, sus armaduras. Se podían distinguir una gran variedad de animales que ya no existen en la provincia. ¿Por qué hablas en pasado? Porque muchas de ellas no las encontré. Fuimos con un safari juvenil en el 83 y bueno, lo que estamos viendo ahora es lo que se ha salvado. De una caverna que era conocida como Alero, caverna del hechicero, por ejemplo, la mitad no estaba. Lo documenté con fotografías para hacer el paralelo entre lo que ocurría en el 83 y dos años después, menos de dos años después. ¿Qué, son robadas? Se han robado, han sido robadas tal vez para enviarlas a museos del extranjero, donde son muy apreciadas. Ya había ocurrido eso, ¿no? Un inglés que vino a estudiarlas a principios del siglo se había llevado alguna pintura, inclusive con la cooperación inocente de algún criollo de la zona, ¿no? Claro. Esta es una historia que también Donata la conoce. Pero después fueron años que se fueron salvando porque, bueno, estaba en el olvido el cerro. Y ahora que empezó a resurgir, ahora que empezó a llegar el turismo, bueno, parece que hay otro que es muy conocedor por la forma en que la saca, que hace saltar la laja entera y se lleva toda la pintura, donde había llamas, se veían las llamas atadas con los cordeles, donde había guanacos, representados, yaguaretés, que son especies que hoy ya no están en esa zona, ¿no? Pero decime una cosa, ¿no hay ninguna defensa, no hay guarda? Claro, ¿no? Lo que ocurre es que es un área que, por desgracia, no tiene un solo organismo en la provincia que la vigila. Por un lado, creo que la Universidad de Córdoba tiene algo que ver por el tema de las pinturas rupestres, por el tema histórico o arqueológico. Por otro lado, la gente de Caza y Pesca, que administra las otras reservas naturales, tiene también alguna injerencia y envía algún guardafauna de tanto en tanto, pero no dependen de un solo organismo y entonces es un poco tierra de nadie, ¿no? Aparte hay un pueblo dentro del área de reserva. Ajá. Y las tierras que son de reserva nunca fueron expropiadas, es decir, se prometió que se iba a pagar la tierra, bueno, nunca eso ocurrió desde la década del 50 hasta ahora. Así que si esto sigue, nos quedamos sin... Si esto sigue, nos quedamos no solo sin pintura rupestre, sino también tal vez sin bosque de mato, porque también se saca leña de los bosques. Aunque la naturaleza todavía sigue, debido a lo quebrado que es el terreno, aguantando bastante bien. Todavía los chanchos de monte siguen andando esos bosques. Las charatas, que son unas pavas de monte, que tal vez tienen ahí su último reducto en la provincia, el último lugar donde se las puede ver, y que están pintadas en las pinturas rupestres, siguen aguantando al hombre blanco y su llegada. Y por otro lado, el principal fantasma, que es que tal vez alguna vez quieran hacer una nueva Carlos Paz. Digo yo, ¿por qué esta evidente sorna con que mencionás lo que parece que se ha hecho con Carlos Paz? Claro, porque realmente es el punto opuesto al Cerro Colorado. Cuando hablamos del Valle Punillo, de Córdoba, Carlos Paz aparece como lugar edificado por el hombre. Hay un dique hecho por el hombre que tomó un río de eso de la sierra, lo convirtió en laguna, después se instalaron casinos, negocios con luces, etc. Y yo no niego que está bien que exista alguna Carlos Paz en Córdoba. Lo malo es que lo único que exista en Córdoba sean Carlos Paz, cuando hay lugares como el Cerro Colorado que tienen valores genuinos y nuestros para ser apreciados desde ese punto de vista. Es decir, no hay que negar al guitarrero, a ese guitarrero que surgió en el Cerro Colorado y no por casualidad, sino porque el paisaje le está dictando cómo tocar la guitarra. Hombre que, como dice Atahualpa, nadie les enseñó a tocar la guitarra y de golpe un día aparecen tocando un gato de un modo que lo envidiaría cualquier concertista de salón. O ese bosque de matos singular, que si se da en ese lugar de Córdoba es por una especie de bendición. Y no por... Yo no te pregunté con precisión qué era el matos. El mato es una especie de arrayán del norte. Ah, sí. De corteza blanca, brillante, ¿no? Diferente que el del sur. Diferente el del sur. Que el de amarillo que conocimos. Claro, el quechu o arrayán. Pero el problema es de coexistencia. Claro, es de coexistencia, pero de golpe la gente de Cerro Colorado empieza a mirar con una especie de dejo de envidia al algunos, no todos, ¿no? El indio Pachi, famoso guitarrero, no, por ejemplo, ¿no? Pero otros empiezan a mirar embelesados a Carlos Paz y están soñando con traer el hotel y de golpe al hotel lo van a edificar con una forma de chalet suizo en vez de hacerlo con las piedras de la zona como hasta el mismo Atahualpa hizo su casa, ¿no? Es decir, si el terreno me está dando elementos para que yo haga una vivienda y viva de una manera peculiar, propia de ese lugar, no tengo por qué venir con injertos. Esto que estás diciendo repite una frase que me dijiste hace 3 años y que era así. El gran desafío argentino es comprender los ambientes naturales y tratarlos en base a sus características propias. Y en aquella época yo te pedí un ejemplo y me dijiste, ejemplo, en Misiones se tira la selva abajo para meter vacunos. Sí, o para llevar cultivos de otras zonas, ¿no? O sea, de golpe Misiones mira embelesada la pampa y seguimos haciendo hoy en día lo mismo que hizo Pedro Mendoza, que trajo las vacas de Europa, porque era el ganado que él conocía en Europa y lo trajo aquí. Y hoy nosotros la vaca la llevamos a todos lados. Y para tener la vaca canalizamos ríos. Y para tener la vaca, tiramos abajo el monte. Y de golpe la vaca se muere porque no resiste las plagas tropicales, no resiste el calor. Se la cruza con cebú. Se la cruza con cebú. Hay que traer de la India, de la otra punta del planeta, un ganado de carne fibrosa. Vaya uno a comer un asado a Misiones y se va a dar cuenta enseguida la diferencia con el ganado pampeano. Todo porque queremos llevar la vaca por tradición. Ahora, esa misma hectárea de monte que estamos erradicando... Pero no puede ser por necesidad económica. Sí, y por costumbre también en muchos casos, porque termino esta idea, en esa misma hectárea que se está sacando de selva en Misiones, los lugareños, no en la época de Horacio Quiroga, esto lo he visto el año pasado, lo he compartido con ellos, obtienen animales de muy buena carne, carnes magras, sin grasas, que las da el monte. Hay 2 especies de chanchos de monte, hay 3 especies de corzuelas en Misiones, Hay dos roedores grandes de muy buena carne que en estos momentos están desde Brasil exportando como el carpincho a Estados Unidos con muy buen éxito y donde se consume su carne. Y nosotros nos seguimos negando a todo eso porque no es, es una especie de primitivismo. ¿Vos decís que habría otra respuesta económica que no es necesariamente la vaca que obliga a voltear el monte? Exactamente. Habría que, desde ya, tendrían estos planes que tener apoyo, o sea, tendrían que estar iniciando las investigaciones de instalar estos criaderos. Inclusive los animales filíferos, se están matando los zorros en la Patagonia, los peones ganan bajo sueldo, se ven obligados a salir a cazar el zorro después de la época de esquila, con 6, 7 zorros ganan el sueldo que gana aquí un empleado en una oficina, ¿cómo no lo van a cazar? Por más leyes que saquemos protegiendo al zorro, por más reservas naturales, no solucionamos el problema. De golpe, una posible solución sería darle la técnica y la posibilidad de instalar un criadero, un criadero de zorros, para abastecer de golpe la industria peletera. Esto ya sé que a algunas personas no les gusta, pero conociendo las realidades sociales de la Argentina no podemos llegar tampoco al otro extremo. Hoy el zorrear es una actividad casi folclórica de la Patagonia, lo mismo que la chulengueada, y las soluciones tienen que ser de golpe grises y no blancas, ¿no? Como quisiéramos. Yo no estoy a favor de que se usen pieles. Ni blancas ni negras. Ni blancas ni negras, grises. El ideal sería que se usen pieles sintéticas, pero si no se puede, busquemos un término medio. Que los animales salgan de criaderos y no de la naturaleza. Que no desaparezcan de los montes, de los ríos, donde cumplen funciones tan importantes. Claro, pero recién señalaste que hay un problema socioeconómico. Hay un problema socioeconómico que hay que contemplar y que no se contrapone, porque yo tomo dos zorros, los crío en cautiverio, y esa producción extra, que no es natural, que no cumple una función en la naturaleza, está dentro de un corral, la puedo cosechar de alguna manera, la puedo aprovechar. Pero hoy el gobierno parece que eso no apoya otro tipo de planes. Y es de golpe como dar el pescado y no enseñarle a pescar a la gente. Ojo que nuestros criollos, nuestra gente del interior, tiene todavía estas técnicas. Habría que investigarlas un poquito, habría que ir a charlar un poquito con ellos nada más para resucitarlas. O devolvérselas, porque de golpe su hijo ya fue a la escuela y niega a su padre y niega a su técnica de pesca. Porque claro, en la escuela le enseñan de jirafa, le enseñan de hipopótamo y no de vizcacha ni de zorro, ¿no? Me estás hablando de extremos, Chévez. No estás hablando con el cuidado que te he escuchado muchas veces. No, es que yo lo digo vehementemente para que, porque un poco por contraste, ¿no? Porque hay que de una vez por todas mostrar la otra opción. Pero realmente existen los grises. Está bien que el chico conozca la jirafa y el hipopótamo, lo que no puede un chaqueño es desconocer la vizcacha. A eso voy. No tiene sentido, es lo que ve todos los días. Señor director, disponga de las cámaras. El viaje. Bueno, este fue un viaje muy grato, como lo ha sido ya desde hace unos 2 años que los vengo haciendo. El hecho de estar en la fundación me ha permitido salir muchas veces en compañía de jóvenes naturalistas que se comienzan a acercar. Primero eran personas aisladas que venían a la fundación o a la Asociación Ornitológica del Plata, donde tuve ocasión de colaborar y estoy colaborando desde el año 77 prácticamente. Pero hasta ahí eran personas aisladas. De golpe apareció en Fundación la posibilidad de hacer safaris de vida silvestre. ¿Y qué es esto? Esto no es nada de ir a cazar, por supuesto, nada, ¿no? Sino de ir a reencontrarse con la naturaleza, de permitirle a chicos de ciudad, chicos que de golpe el verde que conocían era el de algún campo cercano a la capital, claro, o el del club o la plaza, conocer el verdadero verde. El del monte, el de la selva, el de la playa, en este caso el de las costas patagónicas y la estepa patagónica, en una zona privilegiada del país, tal vez la más famosa a nivel internacional por su fauna. Ahí, si existe el turismo, existe por su fauna, no por su paisaje, ni por su valor histórico, ni por ninguna otra cosa. Ahí la fauna demostró que da plata sin apalearla ni liquidarla a tiros, ¿no? Que es Península Valdés. La zona de Península Valdés en el nordeste de la provincia de Chubut, que es ya renombrada en círculos, digamos, internacionales, a nivel científico también. Han venido científicos de todo el mundo a estudiar las ballenas francas, que allí llegan año tras año al Golfo San José, que rodea la península, y al Nuevo, a tener sus crías, a parearse. La misma ballena que acaba de ser declarada por una ley del Congreso Monumento Natural, ¿no? Una cosa única en la historia, ley que contó con montones de cartas que llegaron al Congreso, estaban en el Congreso bastante sorprendidos porque de golpe... ¿Y qué año fue eso? Esto fue el año pasado, y fines del año pasado salió esta ley, y es darle una protección máxima a una especie que no solo era cazada en algún tiempo por los argentinos, hasta en el principio de la década del 60 la Argentina dejó de cazar ballenas, todo tipo de ballenas, sino que también era perseguida por otros países, ¿no? Como hoy son Noruega, Rusia, Japón, que siguen empeñados en liquidar esos maravillosos seres. No, Estados Unidos ya ha dejado de cazar hace algunos años. ¿Sí? Así que, aparte de las ballenas, allí están el único apostadero continental de elefantes marinos, ¿no? Otro privilegio que tenemos los argentinos, sino para verlos, el otro punto es Georgia del Sur, y no le queda mano a nadie. Acá tenemos la posibilidad de que vengan y lleguen por tierra sin tomar embarcaciones a verlos a muy pocos metros de distancia, estos gigantes del mar. Los machos llegan a tener 6 metros de largo, ¿no? Las hembras la mitad de tamaño. Y los lobos marinos de un pelo, que en la época en que visitamos la península estaban en plena época de cría. En fin, una gran cantidad de especies animales que mueven sumas bastante importantes, ¿no? Porque... ¿Y todos estos chicos ya vienen con una iniciación en el conservacionismo? Bueno, algunos sí, algunos son conocidos de la ornitológica, han hecho los cursos, por ejemplo, en la ornitológica te dictan anualmente cursos para iniciarse en la observación de aves, y algunos de ellos lo han hecho o los van a hacer este año después de esta experiencia del safari, porque han comprendido que el que maneja las aves, como pude hacerlo hace ya algún tiempo gracias a Tito Naroski. Vos empezaste por ahí, ¿no? Sí, fue uno de los... Cuando yo me acerco a la ornitológica, Tito Naroski al poco tiempo me invita a un viaje que fue a Jujuy, que ahora plasmó una aventura que vivimos en ese viaje, o dos, mejor dicho, en un libro que acaba de sacar. Y bueno, todas esas experiencias vividas a los 14, 15 años no se las olvida uno más, ¿no? Oye, Becheves, la Ornitológica del Plata es una sociedad científica de muchos años, ¿no? De muchos años, de 1916. Entonces, obligado por la necesidad, echó mano de un recurso natural. Entonces, cuando yo digo de entender los ambientes naturales, me refiero a todo esto. ¿Cuántos remedios estarán guardados en la naturaleza y los desconocemos? En Madagascar se descubrió una pequeña plantita que se la podía pisar 100 veces sin verla y que, por suerte, se reprodujo muy bien en los jardines norteamericanos y europeos y que permitió hacer notables avances en la curación de un tipo de cáncer. Y dije un tipo de cáncer, ¿no? No del cáncer. Claro. El que escribió ese trabajo científico dijo... destacando el valor de hacer estas investigaciones, porque la destrucción de la selva malgache y de todas las selvas del mundo, como la misionera nuestra, va muy rápido, dijo, qué necesidad de que alguien haya hecho estas investigaciones unos años antes, porque tal vez mi padre hoy viviría. El padre de él, el que había hecho este descubrimiento, había muerto de ese tipo de cáncer. Por quemar las selvas, estamos quemando remedios, estamos quemando un montón de cosas, que podríamos hacer una vez que las conozcamos, pero es realmente injusto tirarla abajo para plantar pinos de Europa, para llevar vacas, por simple tradición. Y volvemos al gris, de golpe es que un señor que tiene 1000 hectáreas en Misiones, un sector lo deje en estado natural, claro, ¿no? Para aprovechar las hojas de ciertos yuyos, de ciertas plantas, para poder capturar esos animales de buena carne o de buen cuero, y otro sector sí, hacer una ganadería moderada, un cultivo moderado y no en las pendientes, para que la lluvia se lleve el humus a los ríos y después los diques que estamos proyectando se llenen de tierra y no sirvan más en 10 años, es decir, para que las aguas bajen turbias, ¿no? De lo que estás hablando es de la cadena de acontecimientos. La cadena de acontecimientos, exactamente. De la naturaleza provoca. Hay montones de ejemplos, la matanza del yacaré para hacer carteras que andan por aquí, en la calle Florida, está privándonos de un aliado en la lucha contra un caracol que sirve de hospedador de un parásito tremendo, que es el de la esquistosomiasis, o mal de las represas, porque allí prolifera, y que es una enfermedad que puede llevar al hombre a la muerte, y de muy difícil curación. Y además el yacaré era el que daba el equilibrio ecológico con las pirañas. Con las pirañas, también consumía, entre otra variedad de peces, palometas y pirañas. No el único control, pero sí uno importante. Un aporte decisivo. Sí. Estamos dialogando, señoras y señores, con Juan Carlos Chévez. Señor director, disponga de las cámaras. Thank you. Chives, tu cuarto viaje fue a Río Negro. A Río Negro. ¿Cómo se llama esa meseta? Somuncurá. Somuncurá. Sí. Está en el centro sur de Río Negro, aflora como un gigantesco plato en la provincia. Se la ve a veces cuando uno va de Sierra Grande a San Antonio Oeste. Ajá. O cuando uno cruza por el centro de la provincia yendo a Bariloche. Ajá. En tren o en auto. Bueno, sí, se ve esa mole que asoma por allí, que tiene a su vez otros picos internos que llegan a superar 2.000 metros de altura, pero que podríamos decir que es una altiplanicie de unos 1.000, 1.200 metros, muy peculiar, donde crece una vegetación diferente a la del resto del Río Negro. Ahí no hay arbustos prácticamente, son pastizales típicamente propios de la estepa patagónica. Es como si la verdadera estepa patagónica avanzara hacia el norte. En Somuncurá hemos descubierto que en cuanto a aves, aparecen muchas aves que estaban citadas para la zona de la cordillera patagónica. Es decir, vendría a ser una isla de cordillera por su altura, en medio de un ambiente más bajo, de estepa, ¿no? Hemos encontrado las rarezas, las exclusividades, como dije, que hay en el Somuncurá. Es decir, hay dos especies de ranas exclusivas de esa zona, una raza de un chinchillón, un roedor grande, muy simpático, que vive en los roquedales. Y hay dos lagartijas exclusivas de la zona, una pequeña mojarra que quedó allí encerrada en el arroyo Balcheta, que es un arroyo... ¿Por qué son exclusivas de la zona? Bueno, porque aparentemente en su historial antiguo, simplificando el tema, quitándole todos los nombres raros, sí, en algún momento esa meseta quedó como una isla rodeada del mar que ingresó a la Patagonia. Sí, cuando estaba todo tapado. Claro, si uno iba por Patagonia, en Valdés, o en cualquier zona, en zonas secas y altas, va a encontrar almejas, mejillones. ¿Qué hace eso ahí arriba? Bueno, son fósiles que recuerdan que alguna vez hubo una ingresión marina. El mar llegó hasta allí. El mar llegó hasta allí. Sí. Y esta meseta, por su altura, se salvó y quedó como una isla. Y allí se refugiaron algunos animales. Cuando bajaron las aguas... Claro, pero fueron años y años que transcurrieron de aislamiento. Sí, entonces, allí aislados, estos animales fueron evolucionando, transformándose en especies diferentes. Y hoy, cuando ya el mar se ha retirado, cuando todo quedó en seco, sigue siendo una isla en tierra firme, Somuncurá. Siguen allí, fijas a esas lagunitas, viviendo debajo de las piedras, las ranitas, en lugares sumamente áridos, ¿no? Alejados de otras ranas, de otras especies, siguen fieles a esos. Son diferentes que todas las otras ranas. Sí, sí. Hay un pez, por ejemplo, que es muy interesante, la mojarra desnuda del Balcheta, porque cuando es adulta no tiene escamas, de allí el nombre, tiene unos reflejos dorados muy interesantes, que es representante de una familia que termina en el arroyo Quequén en su distribución. No llega ni siquiera a Río Negro o Río Colorado. Ah, no puede ir a otro lado. No puede ir a otro lado. Ya ha quedado en el arroyo Balcheta, que es un arroyo que nace en el Somuncurá, en la meseta esa, y muere, se infiltra, digamos, en la misma provincia, sin llegar a Río Negro. Así que la mojarra tiene que pegar la vuelta. Está allí. ¿Y es grande o chica? Es muy chiquita. Y por desgracia, parece que algún maestro de la zona introdujo hace algunos años truchas europeas que la han corrido de gran parte del arroyo, y ahora donde hay saltos que las truchas no pudieron pasar, allí arriba, escondida, está la mojarra. Así que hemos podido encontrar todo eso. Pero yo no quería, restándole tiempo a Somuncurá, irme sin agradecerle así públicamente alguna vez un gesto que usted tuvo conmigo y que fue también decisivo, porque me permitió conocer un personaje, y esto dicho con mucho respeto, ¿no?, lo del personaje, como fue don Atahualpa. Me acuerdo que alguna vez yo había escrito una carta en Isla de los Estados para Donata, y no sabía qué hacer con ella, y se lo comenté a usted, y me dio con mucha gentileza la dirección, y eso me permitió conocerlo a Donata, ahora encontrarme con él en Cerro Colorado, y realmente me permitió apuntar muy bien mi rumbo, ¿no? Hiciste una buena relación con él, ¿no? Sí, sí. Yo había leído mucho sobre él, había escuchado mucho, lo seguía como admirador, pero necesitaba hacerle unas cuantas preguntas. Pero necesitaba... frecuentaste, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Es un eslabón que me ata, digamos, a todo un tiempo y una serie de experiencias muy similares a las mías. Tenemos muchos puntos en común. Él buscaba hombres, buscó milongas, buscó zambas. Yo ando buscando milongas y zambas que se van perdiendo, ¿no? Que se van extinguiendo junto con esos hombres, ¿no? Y leyendas también tenemos, ¿no? Él dice por ahí, adiós norte cordobés, tierra de lindos paisanos. Ya se van las tradiciones y adiós don Tristán Moyano. Bueno, sí. La extinción, con todo respeto a don Tristán Moyano, del yaguareté, del puma, de la flora, de ese paisaje que creó a don Tristán Moyano, que lo produjo así, es muy parecida. El drama es el mismo. Es un poco la extinción de lo nuestro frente al avance aparentemente que no se puede frenar de toda una serie de cosas que me permiten hacer ver con cierto pesimismo, pero también con optimismo, a la humanidad como un arroyo, un río que va, donde todos son gotas de agua, ¿no? Y de golpe uno escucha un fragor, que para mí es una cascada que termina en un precipicio. Otros lo escuchan, pero siguen bailando, cantando, y van como gotas. Y de golpe algunos se transforman en piedras en la corriente. Ese es un poco el caso nuestro. Molestamos mucho, ¿no? Molestamos mucho porque para las gotas se tienen que desviar de su camino, nos tienen que correr, nos lastiman, nos golpean. Pero la ventaja de ser piedra es que uno se nota. Las gotas no, porque son todas iguales. Y esa es un poco nuestra lucha. Dice Don Atahualpa, piedra suelta no hace dique. Un día mejor será. Yo creo que ese día está llegando, porque por suerte cada vez estos temas de ecología, de conservación, se ven más frecuentemente en los diarios, en las revistas, en los medios de difusión. Se pueden hablar de estas cosas. Y creo que está llegando la hora en que los argentinos vamos a poder llegar a esos ambientes naturales entendiéndolos, valorándolos, conociendo los nombres de esos yuyos, de esas plantas, que no son curiosidades folclóricas, sino que son algo más, ¿no? Ahora, Don Atahualpa tenía una hermosa poesía que yo me tomo el atrevimiento de dejársela para el final, porque explica muy bien un poco la aparición de él, su historia, y yo quisiera que al menos así fuera la mía. Dice, la partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y brotó la blasfemia sobre la vieja tierra y el azafrán, el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, el río, el silencio y la estrella, y florezco en guitarras porque fui la madera. Creo que eso resume de un modo ideal el por qué de golpe a veces surgimos así misteriosamente. Yo no sé de dónde me viene este mandato antiguo de andar mi país, de conocerlo, a esta edad sobre todo, para poder elegir de golpe el lugar donde voy a poder ser útil poniéndole el hombro, conociéndolo. Salí a buscar pájaros, salí a buscar ambientes naturales. Ese fue el pretexto y me encontré con un país desconocido y con un argentino que está pidiendo que no lo olviden y que está dispuesto a amalgamarse con el resto, pero nunca siendo desplazado, negado o olvidado. Sí, ves, lo que sos es un humanista. ¿Reconoces otros maestros en tu formación? Sí, varios. Ya entrando estrictamente a los conservacionistas o naturalísticos, cuando yo a los 13 años formo con otros compañeros de colegio, el secundario, recién entraba en el secundario una entidad que se llamó ACNA, Asociación Pro Conservación de la Naturaleza Argentina, y que estaba dirigida por nosotros. Yo fui presidente un tiempo de la entidad. Fuimos a... ¿Pero eso le inspiró a alguien o lo hicieron a público? No, lo hicimos porque estábamos preocupados porque se extinguía la flora, la fauna, y nadie aparentemente decía nada en Argentina. Después nos enteramos que había otras entidades, como la ornitológica, por ejemplo, y allí es donde, bueno, alguien que ya mencioné, Tito Naroski, se convierte, yo siempre digo, en el hombre que me enseñó a volar, ¿no? El hombre que me enseñó a reconocer las aves, y con las aves y su reconocimiento, entendiendo las aves, me dio la llave para penetrar en los ambientes naturales. Porque quien ve las aves, quien las reconoce, quien las sabe estudiar, reconoce el resto. El ave después se para en un árbol, comienza a comer un fruto, nidifica en ese árbol, entonces me pregunto qué árbol es, y aprendí del árbol. Veo que un mamífero la ataca y aprendo qué es el mamífero. A mí el grupo que más me gustaba en particular era el de los mamíferos. Después, varios años después, conocí a un experto en mamíferos, uno de los mejores de la Argentina, Elio Mazoya, que también se convirtió en ese grupo, en, de alguna manera, quien me dio el ABC de los mamíferos. En reptiles, por ejemplo, Marco Freiber, que autor de numerosísimos libros, dentista, por necesidad, no, en esa época no ganaban bien los biólogos, era una cosa muy rara, y tuvo que dejar las ranas, los sapos, las tortugas, que eran su especialidad, y ponerse a estudiar de dentista. Y bueno, este hombre tuvo un gesto hermoso, me dejó cuando viajó a Estados Unidos, donde hoy está trabajando en un museo norteamericano, donde es muy apreciado y respetado, me dejó su biblioteca en casa. Y esa biblioteca tenía un valor enorme, fundamentalmente emocional, porque era producto de toda su vida. Para un naturalista su biblioteca es el reflejo perfecto de su vida. Allí guarda su texto, que me lo haya cedido así tan generosamente, fue muy importante. Y el doctor Costa, por ejemplo, hasta hace poco director técnico de la Fundación, hoy juez camarista de la Nación, se vio obligado a abandonarnos por un tiempo, pero que fue mi maestro de campamento. Con él aprendí lo que era vivir al aire libre y empezar a moverme en la naturaleza, porque yo era un chico que vivía en Martínez, en la Capital Federal, iba y venía por el ferrocarril Mitre, no, hablaba de la naturaleza y no la presentía, no la ¿Te conocía. ¿Apoyaron tus padres en todo eso? Sí, desde un principio. Toda mi familia siempre me apoyó, siempre entendió ese llamado misterioso que de chiquito me llevaba a decir de golpe León como una de las primeras palabras, ¿no? Por eso digo que es algo que uno no sabe bien de dónde le llega. Chévez, muchas gracias. No, gracias. Ha sido un placer escucharte. Señoras y señores, así concluye esta nueva edición de los especiales de La Gente, en que fue su protagonista Juan Carlos Chévez, un estudiante de biología, entre otras cosas. Hasta el domingo venidero.